hay nadie como Él. Gloria y salvación son de nuestro Dios, y al Cordero en su trono, honra y poder y bendición sean a nuestro Dios. Aleluya, gloria a nuestro Señor, y es que en tu casa todo te da la gloria a ti, Señor.